Carlota, me contaré cuando menos lo esperaba. En la fiesta de Merced, mientras la orquesta tocaba, un sabroso son montuno, esos que te hacen bailar, con ritmo y sabor cubano sin descansar. Venga de aquí para allá, báilalo, chinita, gózalo bien, gózalo, anda, mira, apriétame más. Mi vida, que me dice mi carita, mira papi, de mi vida, mi alma goza más. Báilalo, mira, apriétalo más. Gózalo, que mira para aprender. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Báilalo, que mira, gózalo más.